más. Basta. Esta vez has vencido, Calcetín con Rombomán. Pero volveré. Vamos, Sopapiluz. Gracias, Calcetín con Rombomán. Nos has salvado. Sí, porque todo niño tiene derecho a disfrutar al aire libre sin que lo moleste la policía. Siempre y cuando tenga permiso municipal. ¡Oh, claro! Patana, muéstrale Calcetín el permiso sí, que tenemos. Creo que lo tengo por acá. Bueno, creo que lo dejé permiso. Por aquí. Espera que lo voy a buscar. ¡Aquí lo tengo! ¡Perfecto! Llévenselo al camarín y díganle que le pegó Calcetín con Hongos Man. Sí, tío. Y ahora continuemos con el show. Traigan ese niño que está buscando a mí.